podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre, así estás clavada en mí como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Este tango fue escrito en 1951. Curiosamente, quien primero lo grabó fue la orquesta de D'Arienzo con la voz de Laborde, pero también hubo grabación de Osvaldo Pugliese con la voz de Alberto Morán. Y otro que lo interpretó Libardo fue Rodolfo Lesica con la orquesta de Jorge Caldara. De manera que, por los solos intérpretes, es un tango fuerte, ¿no? O era, pues. Sí, no, lo es todavía, doctor, porque todavía lo solicitan. Y ese tema fue fuerte, mire, con los vocalistas que lo llevaron al disco. Y se nos ha olvidado, o se olvidó en este instante, hablar de Oscar La Roca, que tal vez es la versión más conocida en nuestro país. Con la orquesta de Angelis, ¿no? Es correcto, sí. Doctor Peláez. Avancemos y vamos a traer al otro cantante invitado. El tango se llama Tiempos Viejos. Autores son... El maestro Francisco Canaro, el responsable de la música. La letra es de Manuel Romero. Y esta grabación, la versión que vamos a oír, es del año 1974, doctor. La orquesta de Héctor Varela acompaña a Fernando Soler en el tango Tiempos Viejos. Tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar, ¿dónde están los muchachos de entonces? Barra amiga de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos, hermanos, yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirella, que quitenlo de Ansel al guapo Rivera? Casi me amasijo una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la pienta. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. Buenas noches, tango. Libardo, este tango en comienzo fue titulado ¿Te acordás, hermano? Pero lo conocemos como Tiempos Viejos. Ahora, esto sí es increíble, Libardo. Este tema tiene 98 años de haberlo grabado un barítono uruguayo llamado José Muñiz. Y también hay que decir que lo grabó por esa época Carlos Gardel, con guitarras, claro, ¿no? Sí, muchísimas versiones. Inclusive Hugo del Carril popularizó una versión aquí en nuestro país.

en una interpretación dramática, con tema dramático, Jorge Falcón. Su verdadero nombre era Luis Ángel Iglesias. Murió muy joven, ¿no, Libardo? Sí, desafortunadamente lo traicionó una enfermedad que no perdona. Imagínese, doctor Hernán Peláez y oyentes, que él se accidenta, tiene un accidente automovilístico. Está él en una presentación y sufre un desmayo. Pero la gente que está, sí, la gente pensaba que eran consecuencias del accidente de tránsito. No, era esa enfermedad que lo estaba traicionando y posiblemente fue la causante también del accidente de tránsito. Se lo llevó a los 37 años. Esa enfermedad que no me gusta ni nombrarla, doctor Peláez. No, pero yo sí la puedo nombrar porque el cáncer, que no perdona. Sí. Bueno, pero oiga, no nos pongamos... doctor, pero ¿cómo escucha uno? Es que hay que admirarlo. Dice el doctor, no tenemos mucha información, pero mire, hay que hablar de él, esos susurros, esos sollozos, esa calidad de esas notas graves y la expresividad de los agudos con esa potencia. Yo no sé, yo lo admiro muchísimo, doctor, y tengo toda la música de él, afortunadamente. De Jorge Falcón, que sí, se puede calificar como tenor, ¿no? Claro, él grabó 10 temas con Gabriel Clausi, el que acompañó tanto en sus canciones a Pepe Aguirre. Muy bien, después de esta pequeña tanda de tangos, una milonga. Haceme cucú, ¿de quién es? El maestro Héctor Varela es el responsable de la música. La letra es de Ernesto Tití Rossi, que lo hemos nombrado muchísimo aquí. La grabación es del año 1973 en el sello Microfón. La orquesta del maestro Héctor Varela y a dúo trabajan Jorge Falcón, Fernando Soler en la milonga Haceme cucú. Tardes con mi chica caminar. A la gente ni la miro, no me importa nada más. Que abrazarme a su cintura y de todo conversar. Si vieran cómo se pone cuando le digo cosita linda, moviendo la cabecita se va sonriendo y me hace cucú. Cucú, cucú, palpita mi corazón. Cucú, latiendo como un reloj. Cucú, cucú, páseme mi amor, cucú. Pensá mi cosita linda, que yo te quiero, que yo te adoro. Vivamos que estos años locos son los más hermosos de la juventud. Cuando vuelvo por las noches a mi casa a descansar, conversando con la luna, le confieso la verdad. Ella tiene sus caprichos, pero yo la quiero igual. Si vieran cómo se pone cuando le digo cosita linda, moviendo la cabecita se va sonriendo y me hace cucú. Cucú, cucú, ay, palpita mi corazón. Cucú, cucú, ay, latiendo como un reloj. Cucú, cucú, ay, haceme mi amor, cucú. Pensá mi cosita linda, que yo te quiero, que yo te adoro. Vivamos que estos años locos son los más hermosos de la juventud. Vivamos que estos años locos son los más hermosos de la juventud. Vivamos que estos años locos son los más hermosos de la juventud. Si vieran cómo se pone cuando le digo cosita linda, moviendo la cabecita se va sonriendo y me hace cucú. Moviendo la cabecita se va sonriendo y me hace cucú. Moviendo la cabecita se va sonriendo y me hace cucú. Buenas noches, tango. simpática milonga con este dúo de Falcón y Soler y, por supuesto, la orquesta de Varela. Libardo, que sea el momento de recordarle a los oyentes que pueden escribir sus mensajes, opiniones, peticiones, observaciones a un WhatsApp que lo va a suministrar Libardo. ¿Cuál es? El 320-986-0448. 320-986-0448. Y vamos a traer un tango clásico, Cuesta Abajo. Autores son... Clásico muy conocido, Carlos Gardel, El Zorzal. Música, la letra es de Alfredo Lepera. Esta grabación es del año 1975 en la Casa Columbia. La voz es la de Fernando Soler, la orquesta de Héctor Varela en el tango Cuesta Abajo. Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces esposada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la inmensa alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo el birro. Las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente hondas copas de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la inmensa alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Qué buena interpretación, dicción, claridad en las frases. Libardo, un detalle, Cuesta Abajo, como usted lo advirtió, de Gardel y de Lepera, lo grabó Gardel en 1934 con la orquesta de Terry Tucci en Nueva York. Me imagino es el más popular que se escucha en Colombia, Cuesta Abajo, ¿no es cierto? Y ya no estaba en la Odeón, sino en la RCA Víctor. Estaba siendo acompañado por el maestro Terry Tucci, que grabó tantos temas de autores colombianos. Sí, señor. Bueno, es que a propósito, Gardel grabó fue 6 o 7 temas colombianos. Siete, ¿no? Grabó Pasillos, Bambucos. Es cierto. Bueno, vamos a... Uy, este, el título del tema que viene sí es bravo. Un infierno se llama este tango, que pertenece a ¿quiénes? El maestro Francisco Rotundo hizo la música. El autor es Reinaldo Giso, autor de la letra. El tema lo vamos a escuchar en una grabación del sello Microfón. Raúl Plate, con la voz de Jorge Falcón, en el tango Un Infierno. Agravio de tus labios que juraron y engañaron, embeleso de tu beso donde preso me quedé. Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de seda y raso, un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé. El hastío con su frío y sonido en todo mío. Si quererte fue la muerte, el perderte es morir más. ¡Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono! Todavía te perdono y te quiero mucho más. Clavaste sin temor con toda el alma a traición y por la espalda un puñal, ¿y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío, que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal? ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, yo te quiero siempre igual. Maldecirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte, libertarme de tus manos, rosa fresca no pude. Como un ciego tambaleo sin tu voz y tu sonrisa, cielo y brisa, tierra y todo me recuerda tu querer. Siempre arde noche y tarde esa antorcha de tus ojos, en tu pelo soy abrojo que pretende ser clave. Como hiedra que se aferra a la piedra inevitable, de tu amor inolvidable aferrado me quedé. Clavaste sin temor con toda el alma a traición y por la espalda un puñal, ¿y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío, que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal? ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, yo te quiero siempre igual. ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, ay, yo te quiero siempre igual. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Se llama Infierno, pero habla del cielo y del lodo, ¿no? Hola, Libardo. Este muchacho o este señor Jorge Falcón, ya dijimos que su nombre era Luis Ángel Iglesias. ¿Quién le dijo, hombre, llámese Jorge Falcón? ¿Quién lo convenció? Fue precisamente el maestro Héctor Varela. Digamos, por ejemplo, también algo para completar, que el nacimiento de él fue en un barrio que se llama Parque Chacabuco, en Buenos Aires. Luis, usted ya lo había dicho, de Luis Ángel Iglesias, Jorge Falcón, hijo de Luis, sí, Ángel y Aida Santoyani. En sus principios cantó en clubes y lugares nocturnos, acompañado de un quinteto, para luego en la década del 70 incorporarse a la orquesta del maestro Héctor Varela, con quien estuvo largo tiempo junto a sus colegas Diego Solís y Fernando Soler, que estamos presentando esta noche. Y hay algo muy importante, fue el mismo maestro, lo bautizó y él mismo lo sacó de la orquesta, pero no por malo, porque le vio la calidad, las aptitudes, y él quería verlo triunfar y Falcón no quería dejar la orquesta. Hasta que un día llegó allí a un ensayo que tenían siempre cada 8 días y le dice el maestro, tú no perteneces a mi orquesta. Él se quedó callado, se quedó hipnotizado. Y entonces, ¿sabe qué le dijo el maestro a este cantor? Tranquilo, pichón, te va a ir muy bien. Y así fue. Sin embargo, otro detalle rarísimo. A los 13 años grabó, estando en Mar del Plata, su primer, llamemos sencillo, que es como se conoce pues cuando se graba un solo tema. Pero quería anotar, Libardo, que fue la orquesta de Héctor Valera la que lo impulsó. Viene un vals, después de la milonga y el tango, viene un vals de un título larguísimo, Del Salón en el Ángulo Oscuro. Autores son... Ernesto Rossi. Ernesto Omar Rossi. Era otro, no era el mismo. Fue el que hizo los versos, la letra. Ernesto Rossi solamente hizo la música, que este era el que le decían Tití. El otro se llamaba Ernesto Omar Rossi. La grabación es del sello Microfón en el año 1973, doctor. Omar Rossi se llamó un hermano que falleció muy joven, hermano del flaco Néstor Raúl Rossi. No jugó en Colombia, Omar Rossi, pero estuvo en River Plate. Esto para la gente del fútbol. Fernando Soler, la orquesta de Héctor Varela en el vals Del Salón en el Ángulo Oscuro. Salón en el ángulo oscuro, ausente y distante, de pronto te vi, alejada del ruido y la gente, estatua de carne de los de marfil, y nerviosa tu copa vacía, igual que la mía yo quise llenar. Y después, solo un diálogo a medias, apenas tu nombre perdido en un vals. Y yo no sé si fue un sueño tu nombre o una burla que un trago de más me llevó a inventarte esa noche. Y después a soñar y esperar, hoy he vuelto a la casa de entonces. La noche me invita de nuevo a soñar, pero allí en el ángulo oscuro del salón no te pude encontrar. La fiesta seguía, dispersando en la noche cascabeles de risas, copas de ilusión. Y en un mundo encantado donde tú eras reina, estabas ausente en el mismo rincón. Yo no sé si fue un sueño tu nombre o una burla de un trago de más. Me llevó a inventarte esa noche y después a soñar y esperar. Hoy he vuelto, a la casa de entonces. La noche me invita de nuevo a soñar, pero allí, en el ángulo oscuro del salón, no te pude encontrar. Pero allí, en el ángulo oscuro del salón, no te pude encontrar. Buenas noches, tango. Un detalle, Libardo, de Fernando Soler. ¿Cómo le parece que a los 18 años, él se integra a la orquesta de Varela? Jovencito el hombre, no tengo el nombre de pila, pero su padre se llamaba Julio Tacari, italiano, pero no tengo el nombre de pila de Fernando Soler. Seguramente algún coleccionista nos puede ayudar dirigiéndose al WhatsApp. Pero, Libardo, viene una milonga. Le podemos decir ya, doctor, le podemos decir ya cuál era el nombre real. ¿Cuál era? Carlos Alberto Tacari. Ah, Carlos Alberto, el papá se llamaba Julio. Y digamos Julio también Zacari, que había nacido en el barrio Pigüe, provincia de Buenos Aires. Bueno. ¿No? Y resulta que una vez lo escucha, el maestro Héctor Varela lo escucha cantando en un programa que dirigía Silvio Soldán, que sí. En televisión se llamaba, que porque sí, porque ya no existe, Grandes Valores del Tango. Lo escucha Varela allí cantando

hizo la música. La letra es de José Fuentes. Y aquí vamos a escuchar uno de los 10 temas que grabó con la orquesta que muchos pensaban que era chilena, pero eran solamente los músicos, el maestro director argentino. Usted nos va a decir cuál es, doctor. Sí, señor. Es el maestro Gabriel Clausi con su orquesta acompañando a Jorge Falcón en el tango Desecho de Dolor. ¿Por qué de mí te fuiste? Ni tampoco imaginé no verte más. Y mi alma por el golpe que le diste no pudo ya otra ilusión forjar. Porque si Dios iré para encontrarte, me pregunto en cada amanecer. Salgo a caminar por cualquier parte y te veo en mis sueños como ayer. Pero en realidad ya no te tengo. Hoy no estás aquí y estoy sufriendo. Llévame contigo, ya no puedo sufrir este abandono que me quita el sueño. Solo y a la luz de tus recuerdos que entibia este amor que está en mi pecho. Así yo camino por la vida, deshecho de dolor. Solo y a la luz de tus recuerdos que entibia este amor que está en mi pecho. Así yo camino por la vida, deshecho de dolor. Buenas noches, tango. Libardo, un detalle para adornar esta noche de tango. ¿Sabe que en el año 2009 la Sony Music de Argentina publicó un trabajo que se llama Los Elegidos? En ese trabajo Falcón hace un dúo, porque aparte de haber hecho duetos con Soler, también lo hizo con voces femeninas. Creo que 3 mujeres tuvieron la oportunidad de trabajar con Soler. Él tiene un tema ahí que se llama Ansiedad, que es el mismo que en Colombia popularizó Alfredo Sadel y que también lo conocimos en la interpretación, ¿usted se acuerda?, de Nat King Cole, que sí, ingresó, pues vino a nuestro idioma. Sí, señor. Ansiedad. ¿Pero con no Soler o con Falcón? Doctor, perdón, ¿Soler o Falcón? Falcón, dije Soler. No, es Falcón. Sí, sí, sí. No, perfecto. Bueno, un lapsus. Sí, lo grabó nuestro amigo Falcón. El tema se llama Los Elegidos. Ese es el título del trabajo. No, y es que la calidad de voz que tenía este Jorge Falcón, es que imagine, él estudió con Eduardo Bonesi, el mismo profesor de Gardel. Ah, sí es, sí, señor. Y hizo unos dúos. Precisamente en ese programa que hemos dicho, Grandes Valores del Tango, hizo dúo con Jorge Valdés, inmenso ese dúo. Y con otra dama también hizo un tema que creo que es un vals, hay un vals peruano. No recuerdo el título, se me escapa en este momento. Pero no se preocupe, mencionó la palabra vals, y es justamente un vals el que viene a continuación. Una lagrimita, autores. Le pertenece en música a Ernesto Rossi. Y a Ernesto Paredes, la letra es una grabación del sello Microfón, año 1973.